que tu piel marcada y tu alma acostumbrada a mi voz y el silencio que ahora queda entre los dos, buscando la oportunidad para el amor que nos unió un montón. De sueños junto a ti, dejé mi vida estancada sin tu amor y mi ser, pidiéndote perdón. Y aunque sé que tú me amas, pudo más una traición. ¡Ay, corazón! Solo te pido que mires a la luna que está cantando mi canción, que escuches muy atenta cómo llora el corazón, que en esta noche solo abraza tu recuerdo y la ilusión de que volverás. Solo te pido que no hagas caso a la nostalgia y el dolor que te causé. Puedo jurarte por mi vida que mi alma ya apagó, porque la vida es agonía si no estás. Ya no seas indiferente, pues que no ves lo que mi alma por ti siente.